ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Estás escuchando Noticias de Abajo, noticiero de medios libres. No odies los medios, crea los libres. Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Noticias de Abajo de los Medios Libres, este noticiero que como cada semana se hace con la compilación de notas, videos, fotos, artículos de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Como siempre, los invitamos a que nos envíen su información o sus notas o lo que nos quieran mandar para pues poder seguir trabajando de forma colectiva. De este lado, les está saludando Mar. Bienvenidas, amigas de Noticias de Abajo. Estamos súper contentas de poder compartir con ustedes un día más de nuestra rabia colectiva, que no nada más es rabia esa que nos llena de bilis y nos hace generar cánceres horrorosos. No. Esta es una rabia distinta, esta es una rabia que nos hace poner manos a la obra para cambiar al mundo y para ir eliminando precisamente ese resentimiento, pero no nada más así de embalde, sino con una causa, que se elimine el problema desde la raíz. Y eso habla de nuestra deconstrucción como personas y la deconstrucción de este mundo, que penosamente ahorita está enfermo de patriarcado, está enfermo de capitalismo, está enfermo de clasismo, de racismo, de aristoclasismo y entre muchos otros ismos malos. Entonces, pues bueno, qué bueno que tenemos este programa y qué bueno que existen los medios y medias libres en los cuales podemos poner manos a la obra para compartir todo lo que se refiere a nuestros movimientos, nuestras defensas, nuestras problemáticas. Y pues bueno, están en Noticias de Abajo, edición de 2021. Yo soy Crista y pues nos aventamos un clavado a este noticiero. Pues saludos, compañeras, compañeres y compañeros. Aquí saludándolos Juan Pérez, aquí en una emisión más de Noticias de Abajo, las noticias que emanan pues desde la banda, desde la barria y desde la lucha, en vez de desde grandes corporativos que solo andan mareando a la banda. Entonces, saludos, bienvenides. ¿Qué tal, compas? Saludos desde donde quiera que nos estén escuchando. Desde este lado, Mijail. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Esta es la edición del 21 de diciembre del 2021 y pues damos inicio a este compilado de notas que les hemos pues juntado para compartírselas a pues esta audiencia que hoy nos escucha o nos ve también en las redes sociales. Y bueno, pues sin más, vámonos con el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Pues yo les he preparado una nota sobre Chubut. Es la movilización que con 6 días de activismo pues han tirado una ley injusta que protegía a las empresas mineras por encima de la defensa del medio ambiente, por encima de la opinión de la gente de Chubut. Bueno, pues primero el mal gobierno de ese territorio argentino decide aprobar una llamada ley de zonificación. La respuesta es una enorme movilización. Acto seguido el gobierno decide una muy fuerte represión, pero la gente sigue resistiendo y sigue diciendo no a la minería. Y bueno, pues 6 días después, el día de ayer 20 de diciembre, se da a conocer que se deroga esta iniciativa. Y bueno, pues en buena hora les vamos a estar platicando toda la información. Noticias de Abajo. en este menú informativo, pues vamos a ir rompiendo las fronteras y dándoles como el micro resumen de lo que vamos a abordar más adelante. Entonces, pues, ¿qué creen? Les vamos a dar una nota de salud, pero no es de COVID. Médicos Mundi y Médicos del Mundo. La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria 2021. Presentando hoy y que destaca que la mortalidad infantil podría haber aumentado hasta un 42% al día. Hay 5 millones de muertos en el mundo por COVID y 10 millones por hambre. Pues bueno, es una nota muy importante, muy fuerte, y que nos hace notar que nuestra gran problemática mundial en realidad no es una pandemia. En realidad hay mucha más gente que muere de desnutrición que la que se nos ha ido por COVID. Y no podemos ser... no hay una vacuna para el egoísmo que hace que las personas que dominan los medios de producción quieran acaparar todo lo que le pertenece a los demás. Entonces, pues bueno, vamos a estar viendo esta nota que nos la comparten desde el portal Desinformémonos. Siguiendo con la escaleta, pues tenemos una nota de Guatemala en donde autoridades mayas buscan la cancelación de las licencias mineras en su territorio. Es una nota que nos comparte Prensa Comunitaria y que les vamos a estar comentando un poquito más adelante sobre, bueno, hay entrevistas acerca de la ilegalidad que denuncian estas personas. Porque, pues, resulta que, a grandes rasgos, pues, la consulta que se llegó a hacer para que se dieran estas extracciones mineras fue solamente con los líderes que están a favor de la minería, ¿no? Entonces, no se tomó en cuenta la opinión de los demás. De las demás personas, de la comunidad en general. Entonces es una nota que les vamos a estar compartiendo un poquito más adelante. Les estaremos también comentando una nota que se titula Ellas alimentan al mundo, tierra para las que las trabajan. Y es una nota que nos comparte LATFEM .org y hace referencia a un estudio, investigación que se realizó acerca de que 7 de cada 10 mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes en los países de Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador acceden a tierras para producir alimentos, pero solo 3 tienen el título de propiedad de los campos y terrenos que los trabajan. Es decir, ninguna pues tiene derecho sobre estos campos, ¿no? Entonces, se las estaremos platicando más adelante, esperando que sea de su interés. Y en internacionales, empezamos con una de la nación mapuche, sentencian desalojo contra Lof Kemkentreu, la recuperación territorial continúa. Y bueno, este jueves 16 de diciembre por la mañana se realizó la audiencia donde el juez Ricardo Calcagno sentenció el desalojo forzoso de Lof Kemkentreu en caso de que no se retiren para el día jueves 23 de diciembre. Bueno, esta es una afrenta contra el movimiento mapuche que ha intentado recuperar estas tierras que legítimamente le pertenecen y que, bueno, legalmente los quieren despojar a partir de un permiso de deforestación que tiene Rolando Rocco en este territorio y que ya ha costado la vida de un huichafe en este territorio. Vamos a dejarlos también con unos testimonios que nos comparten desde el Facebook Aislamiento Represivo por si lo quieren revisar. Siguiendo con la escaleta, pues tenemos una nota de Guatemala en donde autoridades mayas buscan la cancelación de las licencias mineras en su territorio. Es una nota que nos comparte Prensa Comunitaria y que les vamos a estar comentando un poquito más adelante sobre, bueno, hay entrevistas acerca de la ilegalidad que denuncian estas personas, porque pues resulta que muy a grandes rasgos, pues la consulta que se llegó a hacer para que se dieran estas extracciones mineras fue solamente con los líderes que están a favor de la minería, ¿no? Entonces no se tomó en cuenta la opinión de los demás, de las demás personas, de la comunidad en general. Entonces es una nota que les vamos a estar compartiendo un poquito más adelante. Pues bueno, bandita, el día de hoy les queremos compartir dos notas aquí desde el ombligo del Moxtro. Pues con suma indignación, ¿no?, en ambos casos. En una de ellas hablaremos del apartheid, el apartheid y el apartamiento mexicano a las compañeras, compañeros, a les hermanes migrantes. Aquí, en la CDMX, que tanto presume Claudia Sheinbaum, pero que cada vez se parece más a un fascismo muy, muy, muy, muy maquillado y a una entrega total a las empresas y destinos y deseos del capital. Por otro lado, también les compartiremos cómo durante el fin de semana pasado, compañeras y compañeros de la Ocupa Gráfica, pues realizaban lo que es pues su chamba, su acción, su forma de lucha, cuando pues dentro de los comportamientos del gobierno de la Ciudad de México, pues hubo algunos sucesos, lo cual llamaremos las calles, las bardas, lucha. Entonces, bueno, pues les compartiremos esas notas y será un agrado pues estar aquí en este intercambio de ideas. También les tenemos más noticias desde el ombligo del monstruo, pues resulta que es un SOS de nuestras hermanas y hermanas y hermanos periodistas. México cumple otro año de ser el número uno en el mundo en asesinato de periodistas. Y pues estas son noticias verdaderamente nefastas porque nuestra vida peligra. Entonces, pues bueno, estamos en pie de lucha y vamos a seguir viendo este menú informativo. Pues compañeroas, en este mes, si algo se ha logrado, se puede decir, todavía no como quisiéramos, pero ha dado pasos muy, muy grandes la lucha antiespecista en estas tierras llamadas mexicanas. Entonces, pues tenemos al compañero de, pues, antiespecista, que nos va a detallar cómo ha estado este mes en toda la movilización que han hecho las compañeras y principalmente afuera de la Plaza de Toros, que de verdad es que les debemos mucho. Ahorita nos va a compartir el compañero cómo se está a punto de llevar a la legalidad la prohibición de ocupar a los animales como si fueran un espectáculo para la gente que gusta, que se divierte de la tortura. También vamos a tener información acerca del Congreso Nacional Indígena y bueno, pues se declaran en alerta ante el blindaje presidencial en torno a los megaproyectos y anuncian amparos en varias comunidades que enfrentan estas obras pues del mal gobierno, como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, ya que el gobierno mexicano pues ha declarado que ya son pues que están blindadas estas obras y que no se puede uno inconformar, no puede uno meter una denuncia. Sin embargo, bueno, pues los compañeros también del CNI anuncian amparos en contra de estas mega obras, ya les estaremos platicando. Y también lamentan el fallecimiento de uno de sus miembros, del compañero Gerardo Camacho de la Rosa, que hace unos días pues falleció. Les vamos a estar platicando también este comunicado que sacan en su portal del Congreso Nacional Indígena.org. Y Y en Guerrero tenemos una nota titulada En Guerrero no hay seguridad para nadie. Es una nota que nos comparte Tlachinoyan y hace referencia a todas estas cuestiones que se han ido dando a lo largo de los años respecto a las desapariciones forzadas en este estado, desde Chilpancingo, Acapulco, toda la costa. Entonces hacen una recopilación que consideramos importante respecto a las desapariciones. Se las estaremos comentando más adelante. Desde el ombligo del monstruo, Ciudad de México. Si AMLO no va a las fosas vienen a AMLO. Y bueno, las fosas de desaparecidos que se multiplican por cientos en toda la República Mexicana y donde se estima que hay alrededor de más de 95,000 desaparecidos en la República, pero 50,000 de estos se encuentran sin identificar por parte de las fiscalías. Bueno, es una crisis de tamaños humanitarios, de una crisis humanitaria muy fuerte que está atravesando México y que parece que la indolencia del gobierno no le importa, ya que estas personas que han desaparecido, que están sin identificar, pues no están contempladas como parte de la élite. Son personas desde abajo, del pueblo trabajador, de la clase que lucha, y el gobierno ha estado indolente frente a estas cifras. Entonces una organización trajo un camión de volteo lleno de piedras, lleno de tierra, y simuló lo que fuera una excavación de fosas clandestinas enfrente de Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México, para atraer la atención del presidente y que tome cartas finalmente en este doloroso asunto. Bueno, pues también tenemos una breve. Pues como saben, el pasado fin de semana allá en Chile pues se llevaron a cabo las elecciones y bueno, mucha gente de la resistencia, mucha gente que participó en la revuelta que inició en el 2019, pues salieron también a participar en estas votaciones. De hecho, estuvieron en una campaña muy fuerte las últimas semanas debido a la preocupación que generaba que en la primera vuelta de votaciones presidenciales hubiese ganado un fascista, un tipo nazi, apellidado Kast. Y bueno, pues eso movió a mucha gente. Muchas de las voces que escuchamos en la resistencia, como Evelyn Cornejo, Juanito Ayala, entre muchos otros, pues salieron a manifestar su apoyo a esta candidatura de Boric. Y bueno, pues el domingo pasado pues se supo que ganó en unas votaciones muy participadas, ¿no? Es con mucha gente que fue a las urnas. Y pues tras conocerse su victoria, pues dio un discurso ahí, que deja muchas posibilidades en torno a posibles cambios y transformaciones que son demandadas en Chile desde hace muchísimos años, como la revisión al sistema de pensiones, las AFP, pues la necesidad también de revisar a los derechos de las diversidades, de los pueblos originarios. Pero bueno, en un discurso ambiguo, a 3 meses aún de su toma de posesión, y bueno, pues ya estaremos viendo. Lo que sí, y por eso lo metemos en breves, es que el movimiento social, que también sigue en las calles, pues está demandando como prioridad la libertad de las y los presos políticos de la revuelta, de los presos políticos mapuche, y pues también ya urgentemente también acciones de solidaridad que repercutan en parar la guerra que hay contra el pueblo mapuche. Nuestra solidaridad con el pueblo chileno, y bueno, pues esperemos que esta revuelta siga teniendo muchos, muchos, muchos frutos, no solamente constituyentes o cambios hasta de regímenes, sino que en las calles, en las comunidades, siga traduciendo a mucha autonomía, a mucha esperanza, a mucha creación de muchos sueños que se construyen abajo y a la izquierda.

y una zona pues hermosa en términos geográficos, mucha vegetación, mucha agua limpia. Y bueno, pues ahí durante más de 20 años han luchado en contra de la minería. Ha sido sonado la defensa que ha tenido las poblaciones en torno a sus páramos, en torno a sus montañas, a su medio ambiente, lo que han hecho saliendo a las calles para defender su territorio, su medio ambiente. Sin embargo, estos 20 años de constante lucha, de constante movilización, parece que han sido proyectos que no han servido para que la conciencia pues de estos políticos nefastos, de estos malos gobernantes, pues hagan de las suyas. Y eso fue lo que pasó allá en Chubut. El pasado 14 de diciembre, el mal gobierno aprobó un proyecto de zonificación que permitía la explotación minera en la zona. Y bueno, pues esto pues molestó encarecidamente a la población y decidió salir a manifestarse. Y bueno, pues lo que encontró por parte nuevamente del mal gobierno pues fue la represión. Salieron la policía, salieron estos cuerpos de antimotines a disparar balas de goma, a disparar balas reales, ¿no? De hecho, ahí en la capital provincial, pues hay varios videos en Twitter donde se constata esta agresión tan fuerte por parte de la policía. Sin embargo, pues el enojo era grande y la movilización pues era de miles de personas. Pues llegaron hasta la propia casa de gobierno y hubo manifestantes que decidieron prenderle fuego a la casa de gobierno allá en el Chubut. Las manifestaciones se extendieron en distintas ciudades de la provincia y bueno, pues ha habido detenidos y heridos por las balas de goma que, insistimos, estuvieron disparando la policía. Y bueno, pues se hizo esta situación de zona de excepción con este supuesto proyecto de zonificación minera. Pero bueno, pues 6 días después y debido a estas manifestaciones, a estas protestas, pues fueron echados para atrás. Hubo denuncias, por ejemplo, uno de estos opositores al proyecto minero denunció que algunos de los legisladores que votaron a favor de la megaminería han sido denunciados por cobrar coimas millonarias para hacer lobby para las empresas. Panamérica Silver es una empresa canadiense que tiene presencia y presionó para que la ley salga. En Chubut está prohibida la explotación, pero no la exploración. La empresa ha hecho agujeros en el territorio que ya ha afectado las fuentes de agua y está instalado desde hace muchos años, afirmó. El proyecto más avanzado en la provincia es Navidad, de Pan American Silver, que se extiende sobre el mayor yacimiento de plata sin explotar del mundo, ubicados en el centro norte de la provincia de Chubut. Y bueno, pues ya se echó para atrás decreto, ¿no?, de esta ley injusta. Y pues vamos a estar atentos a lo que siga. Y pues nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro reconocimiento también a esta movilización popular que tiró allá esta zonificación minera, echar esta derogación en un triunfo del pueblo chubutense. Y bueno, pues vámonos con más información. Bueno, y lo prometido es deuda, entonces tenemos esta super nota de las compañeras super queridas, amigas médicas solidarias de este mundo que tanto les necesita. Entonces veamos, 2020 será recordado como el año de la pandemia del COVID-19, una pandemia que ha empañado al resto de problemas de salud, que lejos de detenerse se ha agravado, principalmente en países de ingresos bajos. Esta es una de las conclusiones del último informe de Médicos Mundi y Médicos del Mundo, la salud en la cooperación al desarrollo y a la acción humanitaria 2021, presentado hoy y que destaca que la mortalidad infantil podría haber aumentado hasta un 42% al día. Hay 5 millones de muertos en el mundo por COVID y 10 millones por hambre. Se ha incrementado durante la presentación de este informe, que ha tenido lugar hoy en presencia del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. Las enfermedades infecciosas están perdiendo terreno y están ganando las no transmisibles, ha informado Fernando Simón durante la presentación del informe, repasando los cambios experimentados en la salud global en los últimos 20 años. Los países tienen mejores indicadores sanitarios en términos globales, pero no ha sido equitativamente. Los países de rentas altas hemos mejorado más que los de rentas más bajas. Las desigualdades se han incrementado, ha indicado. La salud sigue siendo dependiente de agentes externos. El desarrollo económico de los países no lleva aparejado una mejora resiliente de los sistemas sanitarios, ha asegurado el director. Y esa fragilidad se ha visto durante la pandemia y ya hay informes que indican que en algunos países ha habido un retroceso de más de 15 años. El mayor problema de salud en el mundo ahora mismo no es el virus, es la inequidad, ha sentenciado Carlos Mediano, presidente de Médicos Mundi, quien ha hecho hincapié en que solo 6 países de ingresos altos destinan el 0,7% de la cooperación al desarrollo. España destina el 0,23%, está en el tercio más bajo, la medida global es del 0,32% y la medida europea es del 0,5%, ha apuntado. No hemos llegado ni a cubrir el 40% de las necesidades que hay en el mundo con respecto al COVID, ha expresado José Félix Hoyo, vicepresidente de Médicos en el Mundo. Tenemos que tener una idea más global de la salud. Vivimos en un mundo global y así nos lo ha demostrado la pandemia, ha zanjado. Según este estudio, y basándose en estimaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la pandemia habría provocado durante 6 meses un aumento en las muertes infantiles diarias de 6.000, que se sumarían a las 14.245 muertes diarias esperadas en menores de 5 años. En el informe de los avances de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, este incremento se cifra en 228.000 muertes adicionales debido a las interrupciones de servicios de salud, ya que la mortalidad infantil directamente vinculada al SARS-CoV-2 es muy escasa, asegura el informe. Además, la lucha contra las otras enfermedades como el SIDA, la tuberculosis o la malaria habría experimentado un retroceso según los datos del Fondo Global de la Lucha contra estas enfermedades, presente en más de 150 países. Así, el informe señala que países que están libres de malaria se han visto afectados por esta enfermedad. En Bután, el retraso en la administración de mosquiteras provocó un aumento en los casos de malaria, y en Timor del Este, que no había declarado ningún caso en 2018 ni 2019, se declaró un brote de malaria en la frontera compartida con Indonesia. En una encuesta realizada por la OMS, un tercio de los países reportaron interrupciones en los servicios de salud de lucha contra la malaria y en los 3 primeros meses de 2021, afirma el estudio. La lucha contra el VIH también vive unos retrocesos históricos en algunos marcadores. Los diagnósticos disminuyeron un 22% y los servicios de prevención se redujeron en un 11%, según el informe de 2021 del Fondo Global. Estos datos pueden suponer que las cifras de mortalidad de personas que viven con VIH aumenten de forma considerable, pues estos tienen un 37% más de probabilidades de morir o tener una enfermedad grave debido a la COVID-19, recoge el estudio. La entrega número 20 de este informe, que las dos ONG elaboran en coalición desde hace 20 años, se detiene en la inequidad en el acceso a la vacuna contra el COVID-19, un medicamento que ha supuesto un cambio en la evolución de la pandemia, pero solamente en aquellos países que han podido acceder a ellas. El reparto a escala internacional maneja unos números totalmente desequilibrados, así mientras los países de ingresos altos han recibido 1.100 millones de dosis, los de ingresos medios altos 2 millones, los de ingresos medios bajos 700 y los de ingresos bajos, 10 millones. Y desde este informe aportan un dato a consecuencia de este acaparamiento. 241 millones de dosis se tendrán que tirar si no se emplean antes de que finalice el 2021, mientras la iniciativa COVAX, creada para poder distribuir 2.000 millones de dosis en 92 países de bajos ingresos este año, solamente ha repartido 330 millones hasta octubre. Urge suministrarlas a los países empobrecidos para limitar los riesgos de las variantes Delta y Omicron y reducir la posibilidad de la aparición de otras nuevas, porque la pandemia está lejos de controlarse globalmente, avisan. De fondo, un debate que ha salido a la palestra durante la presentación del informe, el comienzo de la administración de las terceras dosis entre la población de los países de ingresos altos. Hay evidencias científicas de que nos podrían permitir pensar en una tercera dosis que no sería necesaria para todos los grupos poblacionales, ha asegurado Fernando Simón, para quien lo que está claro es que hay una grave inequidad en el acceso a las vacunas. Tenemos que tener claro el efecto de diferentes variantes que pueden llegar al mismo tiempo. Grandes grupos poblacionales sin vacunar, tenemos que buscar alguna solución al poco acceso de vacunas que están teniendo algunos países de este mundo, ha sentenciado el director. Y pues bueno, desde aquí, desde Noticias de Abajo, una alabanza a todos los médicos, médicas conscientes que van repartiendo salud por el mundo, sea medicina tradicional, alternativa, reiki, lo que sea que estén haciendo para sanar a las personas, se les agradece de una forma maravillosa. Y aunque se entiende que muchos médicos pues tienen que ganarse la chuleta como muchas otras personas, pues alabamos mucho esta entrega solidaria sin fines de lucro. Y pues bueno, también se nos hace sumamente valioso este dato informativo, estos datos informativos, porque son varios, en los cuales podemos ver evidenciada pues la gran calamidad que hay en la mente, en el corazón de muchas personas que se están pudriendo de egoísmo con sus grandes transnacionales que son capaces de tirar medicinas con tal de no darlas a gente que no puede pagar por ellas. Entonces, pues bueno, desde aquí un a todos esos gobiernos, a todas esas empresas, y pues que siga la lucha y que siga la salud. Desde acá, desde Noticias de Abajo, les deseamos salud a todas, a todes, a todas. Nos vamos para Guatemala y tenemos una nota donde las autoridades mayas Chorti buscan la cancelación de las licencias mineras en su territorio. Nos imponen la minería, nos imponen la hidroeléctrica, nos imponen el corredor intraoceánico, nos imponen la tala de bosques y con ello atentan contra la vida del pueblo, porque ahí viene el agua, el oxígeno, los sagrados alimentos, comenta Gregorio Pérez García. Les estaremos también comentando una nota que se titula Ellas alimentan al mundo, tierra para las que las trabajan. Y es una nota que nos comparte LATFEM.org y hace referencia a un estudio, investigación que se realizó acerca de que 7 de cada 10 mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes en los países de Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador acceden a tierras para producir alimentos, pero solo 3 tienen el título de propiedad de los campos y terrenos que los trabajan. Es decir, ninguna pues tiene derecho sobre estos campos, ¿no? Entonces, se las estaremos platicando más adelante, esperando que sea de su interés. La consulta que hicieron allí son solo con los líderes que están a favor de la empresa minera. Allí es donde nosotros decimos que hay mucha desigualdad. No toman en cuenta a los pueblos originarios. En este momento, pues nosotros decimos que es ilegal la consulta que hicieron por ese proyecto minero. Y bueno, pues es completamente indignante que se sigan desplazando a las comunidades para explotar los territorios que legalmente les pertenecen, que se estén violando sus derechos y que se esté atentando contra la vida del pueblo y contra la vida de las comunidades, ya que pues siguen imponiendo, ¿no?, estas empresas extractoras sus recursos, sus ideas, las hidroeléctricas, la tala de bosques, el terminar con los recursos naturales como es el agua o el acceso al agua que pueden llegar a tener estos pueblos, ¿no?, debido a la extracción que se está o que se quiere empezar a generar. No más represión a los pueblos originarios, no más comunidades perseguidas y acosadas. Seguimos con más información. Nación Mapuche, sentencia en desalojo contra Lofkemkentreu. La recuperación territorial continúa. Y bueno, ya les comentábamos que el 16 de diciembre se dio la orden en la audiencia donde el juez Ricardo Calcagno sentenció el desalojo forzoso de Lofkemkentreu para el día jueves 23 de diciembre. Nosotros vamos a estar dándole seguimiento a esta información. Invitamos a todas las personas que estén atentas, que den un acompañamiento si se encuentran en Argentina, que se desplacen al Pelmapu, que apoyen esta recuperación territorial, apoyen la defensa del territorio de la comunidad mapuche. Y bueno, este portal que encontramos en Facebook, que se llama Aislamiento Represivo, dice: cabe recordar que el mismo juez que dejó sitiada a la comunidad por más de 52 días, impidiendo el ingreso de alimentos y abrigo, asimismo el día domingo 21 de noviembre, los retenes policiales permitieron el ingreso de dos sicarios con la excusa de que estaban cazando, quienes finalmente asesinaron al Peñi Elías Garay y dejaron gravemente herido a Gonzalo Cabrera, que se mantuvo hospitalizado hasta el domingo 12 de diciembre cuando recibió el alta. Como indicó la abogada de la comunidad perteneciente a la Liga de los Derechos Humanos durante la audiencia, el lugar se encuentra en instancias de investigación por el crimen de Elías, perpetrado por dos empleados de los empresarios de Alberto Osvaldo y Rolando Enrique Rocco. A su vez, no se tuvo en cuenta la consulta libre e informada ni la pila de tratados internacionales a los cuales se supone el Poder Judicial del Estado Colonial Argentino responde, que defienden el derecho a la recuperación territorial de todas las naciones indígenas. Por su parte, desde el territorio llegó el siguiente comunicado. Mari Mari Pulamien, en el día de la fecha, el juez Calcagno dictó orden de desalojo para Lofkemkentreu para el día 23 de diciembre. Por lo mismo, convocamos a manifestaciones de apoyo para el día 21, día en que se cumple un mes del asesinato del Peñi Lamuen de Elías Caicol Garay Yem. Kemkentreu resiste. Elias Caicol Garay Yem vivirá por siempre en el Lof. ¿Cómo se perpetúa el genocidio indígena en tiempos de democracia? De la mano del poder político y judicial. Hashtag Kemkentreu resiste. Hashtag quien te cuida. Y bueno, los invitamos a revisar este portal, esta información, y de todos modos a difundir masivamente esta convocatoria del 21 del lamentable hecho que se cumple un mes del asesinato del Peñi Lamien de Elías Caicol Garay Yem. Y bueno, vamos a dejarlos con unos testimonios del Lofkemkentreu. Resistiendo en el territorio, en el Lofkemkentreu. En este momento el paraje de la Cuesta del Ternero está militarizado por la policía de Río Negro, por las fuerzas especiales del COER. Yo soy parte de la Lofkemkentreu, luego de un allanamiento de identificación de personas que luego se transformó en un desalojo encubierto, comandado por la fiscal Betiana Sendón, el fiscal Aria, pero dirigido por el gobierno de Río Negro a la cabeza de la gobernadora Arabella Carrera. La escuela estuvo siendo la primera semana después del allanamiento, estuvo sin clases y ocupada por el COER, por la Fuerza Especial del COER. Acá se acercó la gente de UNTER porque estaban muy preocupados por la situación. Ni la directora, ni supervisión, ni nadie se hacía cargo, todos negaban que la escuela esté haciendo como base de operaciones de la policía. pero también sabemos que días previos al allanamiento, los niños fueron a contar a sus madres que estaban la policía dentro de la escuela y que decían que iban a matar a los mapuches. La escuela se llama Lucinda Quintupuray, que es una papay, una abuela que fue asesinada en el año 93 de 4 balazos. En ese territorio también había muchos intereses de empresarios y apareció muerta de 4 balazos. Poco tiempo después, uno de sus hijos que estaba investigando la muerte de su mamá también apareció muerto, supuestamente ahogado, que se habría caído de un caballo en el río. Nosotros recuperamos un territorio que estaba en manos de un empresario que se dedica a la plantación de monocultivo de pino, Rolando Rocco, quien no tiene ningún título de propiedad, sino solo un permiso, una concesión para plantar pinos, quien no paga impuestos. Rocco no tiene ningún derecho por más que él tenga un papel, porque vino de afuera. Nosotros somos persistentes, no vinimos de afuera, nacimos en este lugar. Nuestros ancestros nos dieron dejaron su sangre en este bañado, todos los territorios de sangre. Lo único que hacen al territorio es plantar pinos, que se convierte en plaga, que se está introduciendo en el bosque nativo y que fue uno de los grandes factores para que el incendio que se produjo aquí en el verano se transforme en incontrolable, ¿no? Nosotros cuando recuperamos todo el territorio es comunitario, porque así eran nuestros ancianos. Así que sea de este lado, del otro lado, de Cordillera, eran territorios comunitarios. Entonces para nosotros no existe el territorio fiscal. El fiscal lo puso el Estado cuando se recuperó, cuando nos mató a toda nuestra gente. Recuperamos el territorio no solo para el cuidado, sino que por una necesidad espiritual que tenemos los mapuches, porque nuestras familias han sido históricamente corridas de los territorios. Hemos sido obligados a nacer y pasar la mayoría de nuestra vida en la ciudad. Crecimos, aprendimos la lengua, aprendimos sus leyes y también aprendimos la nuestra. Entonces, con un derecho que tenemos por ley y que el Estado dijo sí, los pueblos resistentes tienen derecho, sí, tenemos derecho, las leyes están, pero el Estado no lo respeta. Sabemos que como mapuche somos perseguidos ya por el hecho de serlo. Nosotros tenemos una historia familiar y eso es lo que nos hace saber quiénes somos. La sangre que corre por nuestras venas es mapuche y venimos de un pueblo históricamente guerrero, luchador. No pudieron extinguirnos y tampoco pudieron callarnos. Yo no le tengo miedo al Estado. No me puede condenar, no me puede juzgar por defender los derechos que nos corresponden, porque también estamos defendiendo los derechos de sus nietos. Hoy nos levantamos y por eso somos como el enemigo interno, ¿no? De los gobiernos, tanto nacionales como provinciales. Ha quedado demostrado con lo que sucedió con el compañero Santiago Maldonado en Cusamen y con lo que sucedió con el Lamuén Huichafe Rafael Nahuel Yem. Nos quieren matar, eso fue una muestra de poderío para que nos quedemos callados, pero a pesar de eso, ya al haber tenido una historia de tanto despojo, de tanta muerte, de tanta violencia, ya no tenemos miedo. Tienen que tomar conciencia también la gente no mapuche de la lucha que estamos haciendo. Y si estamos peleando por este territorio es porque están dañando todos los nahuenes que hay ahí. Están muriendo todas las plantas nativas, que son los que nos dan el agua, los que nos dan la lluvia, los que nos dan la salud. Eso no tienen conciencia, al Estado no le interesa. Vienen por el agua, vienen por todo, y nosotros tenemos la responsabilidad de ponerle el cuerpo también a que ese avance no se produzca, a cuidar el territorio no solo para nosotros, sino para todas las personas que habitan en estos territorios. Si nosotros no defendemos el agua, si no defendemos los territorios, en un tiempo ni nosotros ni nuestros hijos ni los hijos de los que hoy están mandándonos a reprimir van a poder tener un aire limpio y un agua pura para tomar. La lucha es de todo, no es solamente del mapuche. Así que no nos diga que somos terroristas, porque no sabemos lo que es el terrorismo. Sabemos porque hemos visto, nosotros estamos defendiendo. Bienvenido a las personas que vienen con buena fe, con buena intención, con su peuqué limpio, su corazón limpio. No podemos aceptar a un Roca, a un Benetton. Hagan lo que hagan, no van a poder con nuestra fuerza porque somos mapuches, somos gente de la tierra. Llamar a nuestros lamuen, sobre todo mapuches que están en distintas partes del territorio, en distintas ciudades, a levantarse, a no tener miedo. Nosotros, a pesar de esta situación, estamos firmes. No vamos a salir del territorio, nuestros lamuen no van a salir del territorio. Nosotros no tenemos el dinero que tienen ellos, pero tenemos dignidad. Y le pedimos a la gente consciente también que siga replicando, que siga sacando la verdadera voz, no aquella que muestran los medios hegemónicos, que siempre tienen lazos muy fuertes con estos empresarios que hoy tienen la mirada puesta en nuestro territorio, que están. Si el Estado no reconoce, no respeta nuestros derechos, esto no va a terminar, porque esto recién empieza. La lucha sigue, los jóvenes tienen que seguir, porque la tierra es de todos, y todos se tienen que levantar. En una nota que nos comparte latfem.org se titula Ellas alimentan al mundo, tierra para las que la trabajan. Es un artículo en las que pues se investigaron durante este año a 5 países en los cuales se van a ver reflejadas como la historia de diferentes mujeres y pues esta paradoja, ¿no? De ser la mitad de la fuerza de producción de alimento en el mundo y de no ser dueñas de la tierra que están trabajando a diario. Y bueno, les invitamos a leerlo completo. Les vamos a compartir ahorita un breve hipnosis. Y pues bueno, se reveló que un cuarto de las mujeres que trabajan la tierra tienen derechos sobre estas parcelas. Las mujeres son responsables del 50% de la fuerza laboral formal de producción de alimentos en el mundo, pero son quienes menos derechos tienen sobre los territorios donde producen. Este estudio fue realizado en América Latina y fue específicamente realizado en los países de Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador. 7 de cada 10 de estas mujeres que producen, bueno, que son productoras de alimentos, tienen acceso a la tierra para producirlos, pero únicamente 3% de ellas tienen los títulos de propiedad sobre los campos y fueron obtenidos principalmente por medio de herencias, ya sea por parte de los padres o por parte de esposos, o sea, al quedar viudas o al quedar huérfanas. Y bueno, según este informe, el 50% de las mujeres pues han enfrentado dificultades para poder acceder a estos alimentos como resultados de la crisis de la salud durante la pandemia, llegando así a casos pues de pobreza extrema que así se ha visto afectado a más del 12% de la población en América Latina y el Caribe. Y pues esta pobreza subió de ese 12% al 34%, ¿no? Aumentó más del doble, casi el triple. Entonces se llegó a la conclusión de que la pandemia pues refuerza la deficiencia del sistema alimentario que es predominante y pues que produce alimentos que son suficientes para la población mundial, pero pues se siguen manteniendo más de 800 millones de personas en situación de hambre en todo el mundo, ¿no? Otro factor importante que fue considerado en esta investigación es el rol que juegan las mujeres de comunidades indígenas. Algo que refleja mucho este informe es sobre cómo las mujeres campesinas, más mujeres indígenas, siguen presentando estas desigualdades de género

Pues nuestros compañeros del Congreso Nacional Indígena en los últimos días han estado muy movidos en los medios, en su página. Sacaron un comunicado que se titula Alerta ante la violencia ofensiva neoliberal del mal gobierno federal mexicano. Un comunicado en tres partes, ya salieron las tres partes. Aquí las hemos compartido en este noticiero. También tuvieron una conferencia de prensa el 20 de diciembre, el día lunes, donde dieron a conocer su preocupación, este llamado de alerta ante el blindaje presidencial a los megaproyectos. Este supuesto acuerdo presidencial, el cual hace que pues uno no se pueda oponer a estos a estas megaobras de manera legal, que no pueda uno meter uno un amparo, un recurso jurídico para evitarlas, para mostrar pues su injusticia que significa para las comunidades en donde se imponen. Y bueno, pues han anunciado una serie de amparos por parte de varias comunidades que enfrentan estos megaproyectos. Esto lo dieron a conocer en la conferencia de prensa. Vamos a escuchar unos fragmentos de esta conferencia de prensa y vamos a escuchar a uno de los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua, el Aire y la Tierra de Puebla, Morelos, Tlaxcala. Y también vamos a compartirles el comunicado que se emitió tras el fallecimiento del compañero Gerardo Camacho de la Rosa, quien dice: el caminar del Congreso Nacional Indígena se ha hecho con el paso de quienes, soñando con amor, convierten su solidaridad en fuerza para los pueblos. Por ello, hoy nuestro corazón se conmociona con la muerte del compañero Gerardo Camacho de la Rosa, miembro de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI y del Consejo Indígena de Gobierno. Saludamos y sembramos un rezo colectivo por nuestro compañero, defensor de la Madre Tierra, en la comunidad de San Nicolás Totolapan, desde donde defendió el territorio colectivo y los bosques del Ajusco. Brillante matemático y físico que sembraba solidaridad, fundó la Comisión de Apoyo a la Comunidad de Santa María Ustula en la Ciudad de México, desde donde construyó puentes en los momentos peligrosos en la que la guerra arreciaba. Profundo estudioso del zapatismo que le corría por las venas y por lo tanto zapatista de corazón, publicó el libro Raíz y Razón de Totolapan, el drama de la guerra zapatista, que fue elogiado por destacados investigadores como Francisco Pineda. Saludamos el digno ejemplo de nuestro hermano Gerardo, campesino de corazón y experto en agricultura orgánica, con la que sembró la tierra hasta el último día, y nos solidarizamos con su familia y compañeros de lucha. Compañero Gerardo, sembramos nuestro rezo colectivo por tu honestidad, consecuencia y compromiso con la vida. Lo firma el Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues también este compañero pues participó en otros colectivos, como miembro también del movimiento estudiantil en la huelga del 99-2000 y otros colectivos también, pues activistas de transformación social. Y bueno, vamos a escuchar estos fragmentos de la conferencia de prensa y continuamos con más información. Bueno, pues buenos días a todas y a todos los que están aquí presentes y a los que nos acompañan por medio de las redes sociales. Y bueno, como ya se ha manifestado por parte de nuestras compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena, estamos en una alerta por este acuerdo de megaproyectos impulsado por López Obrador. Es un acuerdo regresivo a los derechos de los pueblos indígenas, con estas tres palabras clave que ocupa en estos tres artículos de acuerdo, que menciona que los megaproyectos, al final los proyectos que impulsa el gobierno federal, serán de seguridad nacional, de interés público, y por lo tanto se le darán autorizaciones provisionales a todos ellos en un plazo no mayor a 5 días, y de no haber un acuerdo sobre la negativa o positivo de estos acuerdos, de estos permisos, entonces se le dará esta, lo que le llaman afirmativa ficta, es decir, el megaproyecto será autorizado, aunque no tenga una certeza jurídica, ni ambiental, ni social, de su viabilidad. Este acuerdo, los más afectados no son los empresarios, como lo dice el discurso de López Obrador, sino son los pueblos indígenas y la madre tierra. Son los que está hacia quien va dirigido este acuerdo y hacia quien se ha declarado esta guerra contra la vida y contra las culturas milenarias de nuestros pueblos. Este acuerdo viola lo establecido en al menos 10 artículos constitucionales, 4 convenios internacionales, 120 artículos de leyes federales, entre otras. Este acuerdo legaliza el despojo con el uso de la fuerza pública para instalar los megaproyectos. Frente a ello, hemos iniciado la interposición de amparos con los diversos pueblos indígenas de México y estamos denunciando la completa ilegalidad de este acuerdo que va impulsando los megaproyectos y que coloca al presidente López Obrador como el presidente de los megaproyectos. Los derechos de los pueblos indígenas, aunque en la reforma constitucional de 2001, la tradición que existió y que nos negaron el derecho a ser reconocidos como sujetos de derecho público y se puso los derechos de los pueblos indígenas como de interés público, aún con esas migajas de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ese interés público nos equipara entonces a que no pueden estar por encima este tipo de proyectos energéticos y decir que son interés público porque los derechos de los pueblos indígenas también son de interés público, ¿no? Es por ello que nosotros estamos solicitando en todos estos amparos que se conceda una suspensión de oficio y de plano contra este acuerdo, porque los derechos de los pueblos indígenas son también equiparables a los derechos de los sujetos agrarios de nuestro país. Los ejidos y los bienes comunales que existen en México tienen esa garantía en la ley de amparo, esa garantía constitucional también, de que no se puede pasar ningún acto de gobierno por encima de las tierras, montes y aguas de los ejidos y bienes comunales. De igual forma, no se puede pasar por encima de los derechos al territorio y a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, pues los ejidos y bienes comunales muchas veces son el mismo sujeto que los pueblos indígenas. Son también de interés público los ejidos como lo son los pueblos indígenas. Lo marca la Constitución, lo marca la ley agraria y es lo que nosotros estamos argumentando. Y es esa exigencia hacia la suspensión de este acuerdo, llamado también decretazo, en el cual estamos demandando a todo el gabinete presidencial, que son 20 autoridades federales, desde el presidente de la República, el secretario del Medio Ambiente, la SEDENA, la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, que incluye, es parte de la Secretaría de Seguridad Pública, entre otros. Estamos viviendo en nuestro país desde hace más de 20 años un contexto en donde existen más de 800 conflictos socioambientales, principalmente en los pueblos indígenas, por los megaproyectos. Se han interpuesto diversos amparos que han resultado muy complejos y desgastantes para los pueblos, donde nos enfrentamos a estudios de más de 800 y 1000 páginas, que es complejo que para un territorio de un pueblo indígena, que para una población de un pueblo indígena que ni siquiera está en su lengua, se vaya asimilando y conociendo cuáles son los impactos de estos megaproyectos. También es complejo que en la defensa se interpongan peritajes que, por ejemplo, en el caso del proyecto integral Morelos, que está en zona de riesgo volcánico, llevamos por lo menos 7 años buscando un perito en vulcanología que es necesario para ver, para demostrar la inviabilidad de este proyecto, y no existe en todo el sistema mexicano de justicia un perito en vulcanología, así como muchas otras veces en medio ambiente, en topografía, un perito para todo un estado, y así son las condiciones de defensa. Frente a todo ello, frente a de por sí estas condiciones desproporcionadas de defensa, ahora nos dicen que en 5 días van a autorizar estos megaproyectos. No sabemos si van a acabar con la cuenca donde se va a instalar el megaproyecto. No sabemos si su construcción es riesgosa o no. No lo sabe tampoco el Estado y lo va a autorizar en 5 días. de concretarse este estado de excepción en los juzgados federales, porque esta iniciativa por parte del Ejecutivo, este acuerdo por parte de todo el Poder Ejecutivo, del Gabinete Presidencial, si se concreta de igual manera en el Poder Judicial Federal, donde en teoría nos dicen que nuestro país está dividido en tres poderes, entonces estaremos viviendo un acrecentamiento de esta guerra de exterminio hacia nuestros pueblos indígenas, despertando cualquier día con la Guardia Nacional en nuestras casas, en nuestros territorios, desalojándonos, situación que ha estado pasando. Pero que legalizar ese despojo, legalizar el uso de la fuerza pública frente a ello, pone en peligro a millones de integrantes de los pueblos indígenas en nuestro país principalmente. Y lo decimos porque este acuerdo es un acuerdo de megaproyectos, y este acuerdo de megaproyectos y los megaproyectos principalmente se están instalando en los territorios de los pueblos indígenas. Este acuerdo, al llamarse de seguridad nacional, puede implicar de igual manera la intervención de las comunicaciones de las personas defensoras del territorio de los pueblos indígenas y de derechos humanos. Pues por ello que extendemos esta alerta a todos los pueblos de México y a los pueblos indígenas, principalmente, a que vayamos organizándonos más en nuestros territorios, interponiendo así estos recursos legales contra esta acción regresiva, no solamente de 20 años atrás, porque nos está regresando 20 años atrás, al menos en materia de reconocimiento de derechos indígenas, pero también está regresando 500 años, no solamente a un despojo, sino a un exterminio y destrucción de nuestros territorios. Por ello que también instamos a todos los jueces del Poder Judicial Federal para que actúen conforme a derecho y otorguen la suspensión de este acuerdo que, insistimos, principalmente es el arma, la pistola, el rifle, el cañón dirigido a los pueblos indígenas, donde primero va a disparar y después va a preguntar. Gracias. Y de antiespecismo abolicionista, del primer plantón por la abolición de la tauromaquia y danza toro de bronce, tenemos a una super guerrera luchando con mucha gente y con muchos animales. Pues tenemos el privilegio de conocer a esta compañera, de tratarla con mucho cariño, y a otros miembros y miembros más de estas organizaciones maravillosas, y pues que están haciendo un gran cambio. Entonces vamos a dejar que nuestra compañera Zaina nos platique el chisme. Entonces, venga de ahí todo lo que se ha hecho recientemente en contra de la tauromaquia, en contra de la esclavitud, el dolor, la tortura animal. Buenas noches, mi nombre es Zaira. Estoy colaborando con un colectivo que se llama Antiespecismo Abolicionista. Como este colectivo, nos dedicamos a luchar en contra del especismo y todas las formas de explotación y esclavitud hacia otros animales. Pero en esta ocasión, lo que estamos luchando es por abolir las corridas de toros o tauromaquia. Colaboramos con un colectivo que se llama Danza Toro de Bronce y Primer Plantón por la Abolición de la Tauromaquia. Ahorita, como ustedes sabrán, ya llevamos años en esta lucha por buscar la abolición de las corridas de toros. Ahorita en el Congreso está la iniciativa de ley para abolir las corridas de toros, pero ahorita se va a pasar al Pleno para que sea votada en enero. Pero aparte, nosotros como colectivos estamos trabajando en una iniciativa totalmente ciudadana. Por si esta es rechazada, pues ya tenemos otra. Esta iniciativa es para abolir tauromaquia y la otra es para convertir los zoológicos en reservas naturales o santuarios. La que es para abolir tauromaquia, estamos pidiendo firmas, ya que todas estas como es una iniciativa ciudadana, pues todas estas firmas van a ir al Congreso respaldándola. Por si alguien nos gusta apoyar, pues vamos a estar todos los viernes a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche recolectando firmas para estas dos iniciativas. Lo único que se pide es su INE, que esté registrado aquí en la Ciudad de México, ya que necesitamos la clave de elector, porque estas firmas van a ir respaldadas al Congreso. Ahorita, como saben, pues ya hay varios colectivos que estamos luchando por abolir las corridas de toros. Ahorita se han hecho grandes avances, tanto que ya casi no va gente a ver estos espectáculos de muerte, de explotación, de esclavitud hacia otros animales. No nada más los que se ponen en riesgo son toros, sino también caballos y novillos, los que son asesinados en esta plaza de toros. Y no solamente aquí, sino hay varias formas de explotación, como por ejemplo acuarios, los zoológicos, peleas de perros, peleas de gallos, las carreras de caballos también, ¿no? Todo lo que implique explotación y esclavitud hacia otros animales, ahí estamos en pie de lucha. Pero ahorita, como está esta iniciativa que casi va a votar, pues es lo que ahorita le estamos dando mayor relevancia, ¿no? Y pues ahorita ya hemos hecho grandes avances, como por ejemplo, pues ya la gente casi no va a estos espectáculos. Los que llegan a ir es porque les regalan sus boletos. Esperamos que ya muy pronto se dé la abolición a la tauromaquia. Yo confío en que ya falta muy poco, solo es cuestión de tiempo. Pero mientras también podemos hacer que las nuevas generaciones ya no entren ahí, que ya vayan a ver otras alternativas de entretenimiento. Y también es un mito que la gente va a perder su empleo, para nada. Aquí lo que también se propone es que se conviertan las plazas de toros en centros de espectáculos, donde se den conciertos, se den deportes extremos. Y toda esta gente que ahorita vende en la plaza también puede vender en estas nuevas formas de entretenimiento, que ya no implica ningún asesinato, ninguna explotación y ningún asesinato de otros animales. Ahí también pueden vender. Ahora sí que nadie se va a quedar sin trabajo. Y esperemos que ya el próximo año se dé la abolición de la tauromaquia, que ya estamos a punto de lograrla, ya nada más es cuestión de tiempo y de bombardear a todos estos políticos con estas nuevas iniciativas que ya se van a hacer a nivel ciudadano y que cualquiera de ustedes puede meter. Y pues muchas gracias y esperemos que la abolición ya esté cada día más cerca. Las fosas de personas desaparecidas tocan la puerta de Palacio Nacional. Y bueno, esta es información que nos comparte el portal de investigación Pie de Página. Colectivo de búsquedas de personas desaparecidas de Guanajuato instalaron una representación de fosas frente a Palacio Nacional. Desde ahí pidieron al presidente López Obrador mejorar la búsqueda en vida de las personas desaparecidas y una mesa de diálogo para crear un plan de prevención de la desaparición. Las palas repican en el pavimento frente al Palacio Nacional. Debajo de ellas, montones de tierra brincan de aquí para allá. Si Andrés Manuel no va a las fosas van a él. Cantan quienes simulan la excavación. Son tres colectivos de búsqueda del estado de Guanajuato. Hasta encontrarte, una luz en mi camino y una promesa por cumplir. Los colectivos demandan al presidente que reconozca que durante su sexenio las desapariciones de personas continúan, sobre todo en la región del Bajío, donde el robo de combustible y la campaña de combate a esta actividad del Ejecutivo Federal desataron una ola de violencia. Guanajuato es el estado que más concentró homicidios durante noviembre. De los 14.064 registrados, una quinta parte, 2.950, sucedieron en ese estado. Nosotros somos las pruebas que pidió el presidente. Después de que la ONU haya venido, el presidente dijo que acataba sus recomendaciones si le mostraba pruebas. Bueno, pues nosotros somos las pruebas que les pidió. Dice Viviana Mendoza, hermana de Manuel Ojeda, desaparecido hace 2 años. El mes pasado, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas visitó México y concluyó que las desapariciones son generalizadas e impunes. Hace 2 años en Guanajuato no había esto de las personas desaparecidas. Vivíamos en paz, pero todo cambió de un día a otro. Eso sí, parecía que todos sabían dónde estaban las fosas, menos las autoridades municipales, que no hacían nada, cuenta Viviana Mendoza. Los tres colectivos demandan además que el gobierno federal destine más recursos a la Comisión Nacional de Búsqueda para que fortalezca la búsqueda en vida de personas desaparecidas. No los queremos desenterrar para llevarlos a la casa y después volverlos a meter a la tierra, dicen las víctimas. En los últimos 2 años, Guanajuato se han formado al menos unos 19 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Viviana Mendoza cuenta: este grupo desarrolló un grupo de prevención de la desaparición y lo que buscan es presentárselo al presidente López Obrador, pero sabemos que algo que no se reconoce no se puede prevenir. Este plan consiste en una coordinación regional entre la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales de Zacatecas, Michoacán, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí. Ya no tenemos tiempo de esperar. Después del acto, los familiares de personas desaparecidas dialogaron con Gabriel Mejía, director de Concertación Política y Atención Social de Presidencia, también con un representante de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ya no tenemos tiempo de esperar procedimientos. Acaban de balacear a la señora Patty. Tenemos amenazas de que nos van a matar, de que nos van a colgar. Mientras ustedes hacen sus procedimientos, nosotros no vamos a saber si vamos a sobrevivir, dijo impaciente una de las señoras, con la voz cortada y lágrimas que no caían. Permítanos recibirle el documento para hacer las gestiones pertinentes de lo que usted pide. Una mesa de trabajo así de grande lleva tiempo. Nosotros hemos estado aquí desde las 5 de la mañana para atenderlas, replicó Mejía. También tienen la atención personalizada que la Subsecretaría de Derechos Humanos le está brindando. Después le explicó que el trabajo que se realiza desde la Comisión de Búsqueda no es para detener el fenómeno de desaparición, sino para escuchar a los familiares de las víctimas. Después del ríspido diálogo, Viviana Mendoza cuenta que en Irapuato, de donde es ella, y en donde desapareció su hermano, Manuel Ojeda, ya no mandan a los niños a la tienda por miedo que desaparezcan. Y bueno, esta es información de Arturo Contreras y María Fernanda Ruiz, y los invitamos a seguir la información sobre la desaparición forzada, que es una crisis que vive en México, que parece que no se soluciona y que al contrario, ¿no?, que parece que se favoreciera por parte de las fiscalías, por parte de los ministerios públicos, para que sea algo que se mantiene impune, que va a seguir sucediendo. Y bueno, ahí se encuentran también desaparecidos nuestros compañeros normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. También los padres de los familiares exigen, como todos los 26 de septiembre y como todos los 26 de cada mes, la aparición con vida de sus hijos y las respuestas del gobierno, a pesar de que fue uno de los acuerdos por parte del presidente López Obrador de dar respuesta y solución a la investigación, pues en 3 años no se ha avanzado absolutamente nada en esta situación. Pues bueno, compañeras, compañeros, compañeros, pues vamos a entrarle a esta nota del apartheid mexicano, ¿no? Como pues ya en semanas anteriores, con la llegada de esta caravana de migrantes que llegó y cruzó por la Ciudad de México, pues pudimos notar el verdadero carácter fascistoide de las políticas de Claudia Sheinbaum aquí en la CDMX, y pues su policía siempre lista para golpear, para reprimir, y no solo lo que se puede distinguir pues en los videos que estuvieron circulando, sino pues de otras maneras, ¿no? Regresemos un poco hace más de una semana, cuando llega la caravana migrante a la zona de Santa Marta, y pues son no solo detenidos, no solo encapsulados, sino golpeados, violentados en todo su gama de derechos humanos a las compañeras y compañeros migrantes, que incluso pues venían con gente grande, con infancias, y pues que fue una verdadera porquería del gobierno de Claudia Sheinbaum y pues de su policía represora, de estos pequeños esbirros y gigantes esbirros matones vestidos de azul y con logos o generalmente sin logos ni nombres, pues de policías de la CDMX, que lo que hicieron fue no solo detener el libre tránsito que está en nuestra constitución de las compañeras y los compañeros migrantes a través de la Ciudad de México, sino encapsularlos, golpearlos, violentarlos e incluso usar policía vestida de civil para estar arrojando piedras desde encima de los puentes, ¿no? Bueno, así es como empieza hace más de una semana esta crónica, a la cual vamos a ahondar un poco más el día de hoy. Bueno, después de esos sucesos, blindaron el Zócalo, como, o sea, el gobierno de la Ciudad de México esperaba a los migrantes en la zona centro, pero pues no con medicina, no con doctores, no con alimentos, no con el abrazo, no con la comprensión, sino con un grupo de orangutanes, de policías, que pusieron vallas por todos lados y esperándolos con escudos y toletes, estuvieron por varios días. Ese es este segundo momento donde se puede leer perfectamente qué es lo que opina, cómo es que va a ejercer el gobierno de la Ciudad de México hacia las y los migrantes. Pues con violencia, con represión y con fascismo, ¿no? Bueno, a raíz de la respuesta que hubo en los medios, a raíz de que se mediatizó el problema, pues le pusieron unos chalequitos morados a los policías y designaron un lugar llamado la Casa del Peregrino para recibir a las y los compas migrantes junto con las infancias y personas de la tercera edad, migrantes que vienen de diferentes lugares de Latinoamérica, también hay haitianos, hay nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, y ahora sí pues está choncha, ¿no?, la caravana. Entonces pues el gobierno de la CDMX, en este ánimo de contrarrestar la evidencia que había circulando por todos lados de lo fascista del comportamiento de su policía, y que jamás, pero jamás tienen un castigo, tienen un regaño, tienen ninguna consecuencia de actuar como los fascistas que son, como buena policía, pues es porque tienen todo la indicación del gobierno de hablar de actuar de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ante el quemón que se dieron a nivel mediático, deciden supuestamente tener la generosidad de otorgar este espacio que está ahí en la Casa del Peregrino como para recibir, dicen ellos, a los migrantes, ¿no? Bueno, en días anteriores pues tuvimos la oportunidad, la invitación, la forma, y nos dimos a la tarea de caer ahí, a la Casa del Peregrino, ¿no? Es verdaderamente, pues, compañeras, compañeros, les puedo compartir que tanto yo como las personas que me acompañaban, pues hubo un momento donde no pudimos aguantar las lágrimas, y pues no me refiero a las lágrimas de tristeza, me estoy refiriendo a las lágrimas de coraje, de rabia, de indignación, de cómo pues el gobierno recibe todo el acopio que da la sociedad civil y lo pone pues como si ellos son los benefactores, como si ellos están haciendo este gran favor de dar las cosas a las y los migrantes, ¿no? Los ponen en esta área, en este espacio que parece un gueto del apartheid, y el apartheid empezó cuando los migrantes les fue detenido su libre tránsito allá en Santa Marta, continuó cuando fueron recibidos con vallas e impedidos los pocos que llegaron a intentar llegar al gobierno de la Ciudad de México en los días subsecuentes, pues detenidos con vallas, con policías, con escudos, con toletes, y aunque nunca llegaron un grupo grande, lo cual lo hizo salir del visor público, pues permanentemente eran repelidos ahí en esas bardas que los apartaban del resto de las personas pues que viven en la ciudad, ¿no? Es por eso que, le guste o no al gobierno, están teniendo unos comportamientos fascistas, racistas, clasistas, y que es muy claro poder ver cómo es un apartheid, tal cual se vivió por muchos años en Sudáfrica, y tal cual se sigue viviendo día a día con violencia en Palestina, ¿no? O sea, lo único que faltaba es que le dispararan a la gente, que estuvieran en tanques, Pero pues, el apartamiento, el apartheid, se está llevando a cabo mediante vallas o ahora metiéndolos en este pues gran gueto que le llaman la Casa del Peregrino, donde pues las condiciones en verdad son infrahumanas. Tal vez puede haber una comida que proporciona el DIF, pero vean las casas de campaña, vean cómo tienen viviendo la gente, cómo tienen que recurrir al agua para diferentes cosas en los tinacos, donde no hay ni puertas, ni una tela, o sea, bañarse ahí en la entrada del lugar. Y una vez pasado todo eso, pues la misma gente nos fue reportando con las cosas que estábamos acercando para los migrantes, pues que no se los otorgáramos, no se los entregáramos pues al gobierno, a la gente de chaleco, porque ellos se estaban quedando lo mejor y solo entregando lo peor, ¿no? A su vez, pues también hacer de la reflexión de la banda, ¿no? En estas tierras que le llaman México, aunque las fronteras no existan, que mucha gente, la sociedad civil, o sea, si el gobierno está haciendo un apartheid y creando este gueto para poner a los migrantes en condiciones infrahumanas, porque no creo que ninguna funcionaria o funcionario del gobierno ni de las instituciones que se pasean ahí con gran garbo, como Médicos Sin Fronteras, como la Ibero, no creo que nadie de esas personas pondría ahí, y entre otros, ¿no?, a sus familiares en una situación así en el invierno. Pero bueno, ahí se pasean con gran garbo sin jamás levantar la mano o hacer una denuncia pública de los faltos de derechos humanos y de la falta de dignidad que están viviendo las y los compañeros migrantes ahí dentro. Entonces, pues, al pasar con las cosas que queríamos llevar, las entregas a estas personas de chaleco, y esas personas acusan, pues, todas las compañeras y compañeros migrantes, para empezar escogen lo mejor y les dejan solo lo peor, porque no van a poder creer, pero esto sí no es el gobierno, sino la sociedad civil. Mandan su basura, lo peor de la ropa, lo que ya no les sirve, zapatos de tacón, de aguja para las compañeras migrantes, en una inconsciencia absoluta que nos hace dar cuenta del clasismo y racismo de nuestra sociedad en general. Y es por eso que puede estar cobrando vida este apartheid mexicano sin que haya una respuesta social, porque de por sí nuestra sociedad es racista y es clasista. Sí, porque sí, ¿no? Entonces, pues es indignante darte cuenta de las artimañas del gobierno, pero también cuando ves los donativos de la gente, la ropa, es indignante darte cuenta de las porquerías que mandan, como si fuera ahí un basurero, de que mandan a veces medicinas caducadas, o sea, todo lo que no quieren, toda su basura, eso es lo que mandan, lo que mandamos como sociedad mexicana a las y los compañeros migrantes, ¿no? Entonces, bueno, pues el gobierno sabe eso, los mete en este gueto donde no los van a ver, y pues las pocas cosas que dejan las personas de chaleco, pues las arrojan a las multitudes como si fuera un concierto de rock, donde las personas pues se arrancan unos a otros, pues principalmente los más fuertes, o sea, se le hace los hombres haitianos, altos, fuertes, pues son los que en este caso agarran la mayoría de las cosas, alguna banda pues también alcanza a agarrar algo, pero eso ni siquiera es culpa de las personas, sino es culpa del Estado y las dinámicas que está generando para generar este ambiente violento dentro de ese gueto que han construido en esta apartheid mexicano, ¿no? Entonces, pues dejan todo a la ley del más fuerte, y pues sí, las personas más altas están hasta adelante, las más medianas en medio, y pues las mujeres están hasta atrás, ¿no?, como expectando esta vorágine, que no hay nadie más que el gobierno que esté causando, porque todo lo que está llegando está haciendo que se entregue de una manera tan indigna que cae en esa circunstancia, ¿no?, de el más fuerte puede agarrar las cosas, ¿no? Entonces, es realmente indignante lo que está pasando ahí en la Casa del Peregrino. Son condiciones infrahumanas, y esto es un auténtico gueto que ha construido pues el gobierno de apartheid, ahora de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, pensaron que por llevarlos a un lugar lejano, donde la gente no ve, no íbamos a poder comentar, o la gente no se iba a dar cuenta de lo que está ocurriendo, pero bueno, la gente sí se da cuenta, la gente sí puede comentar, y pues eso es lo que está ocurriendo ahorita en este apartheid mexicano. Les pedimos, compañeras, compañeros, por favor, estar al tanto de lo que está pasando con la comunidad migrante ahora. Hay muchas formas de contribuir y ayudar. Incluso ahí en la misma Casa del Peregrino, bueno, pues se pueden recibir cosas. Tal vez ustedes pueden cerciorarse de llevarlo hasta adentro, de algunas otras cosas, pero bueno, Hay colectivas y organizaciones que están pensando formas de hacer llegar las cosas sin que tenga que pasar por este filtro, este embudo de ojetez, ¿no? De miseria, de mala onda, que tienen que pasar para llegar a las manos de la gente que realmente lo necesita. Entonces, bueno, pues les pedimos estar realmente al pendiente. Hay varios lugares y colectivas, entre ellos la Resistencia en la calle de Cuba 34, que está recibiendo pues alimentos para hacer llegar a la comunidad haitiana, como cosas de aseo personal para hacer llegar a la comunidad haitiana y a la comunidad que está ahí en la Casa del Peregrino, ¿no? Entonces, bueno, pues por favor, solicitamos que pongan sus ojos sobre estos lugares, que lo que puedan vertir de ayuda lo viertan, pero que más que nada se involucren en lo que realmente a fondo está pasando, que realmente pues abran su mente y su corazón para tomar una postura ante esto. Y bueno, pues también, como lo prometido es deuda, pues hablaremos de las andanzas de la Ocupa Gráfica, pues acá en la CDMX, que es pues como una conglomeración de varias individualidades y colectivos que pues su oficio, su herramienta, pues es la gráfica, ¿no? Y han decidido ya hace tiempo tomar una postura política ante diferentes sucesos, tanto a nivel nacional como en la CDMX. Y pues bueno, como Ocupa Gráfica, pues es una característica hacer que las paredes hablen y griten y luchen. Y pues bueno, en el domingo anterior, la Ocupa Gráfica tuvo una gran acción ahí justo en el cruce de viaducto y el circuito interior. Y pues bueno, todo se llevó a cabo con una... Con muchísima banda. A pesar de que los periódicos y medios de paga han mencionado que eran alrededor de 30 personas, sabemos bien que eran más de 100 personas que estaban trabajando en esta Ocupa Gráfica. Y bueno, aparentemente pues se llevó sin ningún problema a cabo. La gráfica es increíble. Es hay cosas que esperemos que pronto puedan ver en redes. Nos haremos nos comprometemos también a vertirlo aquí en Noticias de Abajo. Y y pues la Ocupa no solamente tenía una calidad visual bien chida, o sea que estaba bien buena, pero más que nada pues tenía este compromiso político donde se tocaban varios temas de interés no solo local sino nacional, las cosas que nos están doliendo a las compañeras, a los compañeros, a los compañeres, y pues eso estaba reflejado en esta Ocupa Gráfica. Bueno, no pasaron ni 24 horas para que el gobierno de la Ciudad de México mandara estos que no son policías, pero bueno, aquí en la CDMX cualquier persona que trabaje tanto con el gobierno como con una empresa que le da un servicio al gobierno, le hace la basura, le hace parques y jardines, bueno, todos ellos se sienten dueños de la ciudad, circulan en sentido contrario por las noches, sin luces, agarran un parque y se ponen a tomar, a lo que quieran, como si no estuvieran chambeando. Y pues sí, lamentamos romper luego el romanticismo que hay así como la gente que trabaja, pero no, son gente que está trabajando para el Estado y en corto lo sienten en su ser y empiezan a ejercer sus violencias y su autoridad, aunque no sean policía, o sea, con que traigan un peto verde, por lo menos deberían ver en barrios cómo se comportan por las noches como si fueran los dueños de todo el barrio, ¿no? Entonces, en este caso, menos de 24 horas después de la chamba de Ocupa Gráfica, pues se decide por parte del gobierno ir a tapar toda esta gráfica, porque eso sí es importante. Pueden no destinar recursos ni a los migrantes, ni a tapar coladeras, ni a iluminar las calles, pero eso sí es un escuadrón de primera importancia a los que se les destina pintura para ir a tapar lo que las paredes gritan. Entonces, bueno, en este sentido llegan alrededor más de 2 camiones, me parece que más de 3 camiones, llenos de estos personales con sus petos verde fosforescente, y empiezan a tapar pues la gráfica que las compañeras y los compañeros hicieron, lo cual pues representa tan solo al gobierno, como ya sabemos, y pues sería como digamos un comportamiento normal, ¿no? Pero bueno, denme un segundo para decirles en lo que consiste lo demás y cómo fue pues todo el demás desarrollo, ¿no? Mientras estaban tapando estas cosas, pues también la banda, las compañeras y compañeros de la Ocupa Gráfica pues se acercaron a decirles, a increparles que por qué tapaban eso, que a fin de cuentas son causas que también lo representan a ellas, que si ellos desaparecieran, o su hermano, o su tía, pues la Cupa Gráfica también saldría a las calles para explicar esto. Y pues bueno, lo que pasó fue que la banda, bueno, la banda no, estos personajes que trabajan para el gobierno con sus petos verdes, pues de inmediato empezaron a actuar como porros y empezaron a fungir como policías o policías de investigación o policías de sin placa, ¿no? Entonces empezaron a tratar como primero de atrapar a las compañeras y compañeros, o sea, estas personas de peto verde que no tienen una placa, no tienen un protocolo, no, ni siquiera tienen asignada esa función, empezaron a hacer eso. Y bueno, pues los más chichos, los más diestros, los más machos, hasta empezaron a quitarse el peto verde en este como muestra, como de decir, pues me quito el uniforme y les voy a partir su padre, ¿no? Y pues bueno, le recordamos a esos pequeños, pequeños policías de las paredes, que pues según esto son como servidores públicos, y aunque se quiten su uniforme, pues incurrirían en faltas ante la ley. Afortunadamente son leyes que nosotros no tomamos en cuenta y que nos valen absolutamente, no las tomamos en cuenta. Pero sí se nos hace muy grave que como personas que también son del barrio, que en teoría son trabajadores y no policías, pues tomen estas funciones policiales, y no solo policiales, sino represivas, de querer golpear a la banda. Entonces nos preguntamos, ¿es el gobierno de la Ciudad de México quien está mandando estos porros a estas acciones? ¿Es el gobierno de la Ciudad de México quien está diciendo que lo hagan, que actúen de esa manera? ¿Es el gobierno de la Ciudad de México que permite que cualquier persona que trae como un peto, que se supone que está haciendo una función durante las noches, pueda golpear gente, levantar gente, orinar, cagar en la calle, tomar, fumar mota, fumar piedra? Porque son el comportamiento que nosotros hemos llegado a ver durante la noche, tanto en el personal que anda tapando las pintas, como en el personal que es limpia, ¿no? O sea, se sienten, la verdad, dueños de las calles simplemente por tener un uniforme que tenga por ahí un logo de la CDMX, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta queda sobre el aire. ¿El gobierno de la Ciudad de México le dio las facultades a estas personas de peto verde para detener a las y los compañeros que están haciendo gráfica también apegado a la Constitución, a la libre expresión? ¿O esas personas lo están haciendo por su propia cuenta? Y entonces ellos pueden imponer las leyes más que las que les ponen sus patrones, el Estado. Esa es la pregunta que dejamos. También hemos escuchado molestia, ¿no?, en las compañeras y compañeros de la gráfica, pues tanto en cómo le dieron el tratamiento los medios de paga, que mencionaban que eran alrededor de 30 personas basándose en el boletín de prensa de la CDMX, como en esta situación de que estos trabajadores, que lo que deberían estar haciendo cosas pues operativas o logísticas o con respecto al inmobiliario, pues se dieron la tarea de hacer intento de detenciones e intento de golpear a la banda como si fueran la policía, aunque ser policías pues tampoco les da ningún derecho, pero me refiero, o sea, simplemente por el hecho de que traigan un peto de la CDMX, se supone que estas personas ya tienen la autoridad para estar deteniendo y golpeando gente, que es lo que intentaron. Entonces, bueno, otra vez queda el tema en el aire. ¿Será el gobierno quien autoriza esto o serán ellos quienes se toman esas facultades? Da lo mismo. Esos uniformes representan al Estado y pues como se escucha en las calles, como me tocó escuchar en las entrevistas que yo hice con los compañeros de Cupa Gráfica y otras veces en otros lugares en la calle, pues si ellos mismos con su uniforme peto verde del gobierno de la Ciudad de México van a empezar a actuar como policías, pues entonces después que no se les haga raro que el barrio los trate como policías. Bueno, pues con esto estamos terminando este noticiero. Esperemos que haya sido de su interés las notas que les compartimos. Los invitamos a ahondar más en las notas, en las ligas que les hemos recomendado y de donde nosotros hemos extraído también esta información. Y los invitamos a ser medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, a que rompamos juntos el cerco informativo y construyamos juntas y juntos nuestras propias realidades de comunicación. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo, noticiero de medios libres. Pandillita, ya ha sido bien bonito sembrar la semilla revoltosa, abonarla, cosecharla. Y pues sigamos haciéndolo. La verdad es que esa mazorca va a crecer bien siempre y cuando no paremos de abonarla, no paremos de echarle ahí su agüita. Pues bueno, pues con amor me despido, pero nos vemos en la lucha. Yo soy Crista. Con nuestra plata y nuestro oro, Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no pudo defender contra el saqueo y la pólvora bajo las nuevas leyes de Europa. Al invasor pertenecen las tierras. América no pudo defender contra el saqueo y la pólvora bajo las nuevas leyes de Europa. Al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma, ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar que la historia les dé igual. Alma rebelde, levántense, levántense. Grite más fuerte, despiértense, despiértense. Alma rebelde, levántense, levántense. Grite más fuerte, despiértense. Todo está la libertad. Y de este lugar, y de este lugar, hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad. Levántense, levántense. Griten más fuerte, despiértense, despiértense. Alma rebelde, levántense, levántense. Griten más fuerte, comuníquense. Alimentar. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Alma rebelde, levántense, levántense. Griten más fuerte, despiértense, despiértense. Alma rebelde, levántense, levántense. Griten más fuerte, comuníquense, despiértense. La noche te atrapa y la noche ya va a empezar. La noche te encuentra y ya no, no puedes zafar. Ya no es un presagio, todo pronto va a acabar. La única que te queda es párate y grita. Porque hay un palo por la cintura y otro palo por la garganta. Y el espíritu no muere cuando un pueblo canta. Hay un palo por acá y otro palo por allá. Si me quieres ver mudo me vas a tener que matar. Sí, alma rebelde, levántense. Griten más fuerte, despiértense, despiértense. Alma rebelde, levántense. Levántense. Griten más fuerte, comuníquense. Comuníquense. Comuníquense. Comuníquense. Comuníquense. Despiértense. Anímense. Levántense. Despiértense. Libérense. Desachaquense. Saba. Juana fe, Juana fe, Juana fe. Oye, Chesuduca, Chesudaca y Evelyn Cornejo, aquí están otra vez. Juana fe y Evelyn Cornejo otra vez. Despiértense. Levántense, levántense. Y el que quiera esta noche en el galpón Víctor Jara, todo junto nos ve. ¡Qué bonito!